yo lo que mi amor te dé con mi canción. Después iré a los cielos, la luna robaré y en prueba de mi amor te la daré. He de pedir también alma e inspiración para poder formar una canción. Y así cuando consiga robar todo por ti, al fin podré decir, yo soy feliz. Canción.